Voy a contarles una historia muy particular. Me sucedió hace unos meses en un viejo bar. Un hola fue suficiente para entablar conversación. Le improvisé un poema inspirado en su diadema. Las intenciones del Don Juan, ya saben ustedes dónde van. Cuando eran siete las cervezas, haciendo alarde de destreza, la invité a mi departamento, inventando no sé qué cuento. Aceptó, muy gustosa, eran las dos de la madrugada. Qué manera de darle fin a la jornada. Pasó lo que tenía que pasar. La noche fue de amar y amar. Lo cómico es que al despertar, cuando urge una caricia, me dijo, son 80 de los verdes, y eso por tratarse de ti. Le dije, estoy acabado, mira, no tengo ni un centavo, solo amanecí un poquito enamorado. ¿Aceptas un cheque postfechado que sirva de pago? En la barbilla que me hizo un tanto cosquillas, se vistió y se fue a donde yo no sé. Una lágrima en su mejilla y en su historia otra pesadilla. Regresó y me dijo, tu deuda está saldada, yo también me marcho al buen amor. Le dije, estoy acabado, mira, no tengo ni un centavo, solo amanecí un poquito enamorado. ¿Aceptas un cheque postfechado que sirva de pago por haberte amado? 80 verdes por ternura, es una ganga en el mercado. Yo que buscaba una aventura y terminé enamorado.